esta mujer puso un corazón de madre, se olvidó de vos, cobarde, que nunca podrás querer. Andrajoso y sin comer, te esperan el viejo altillo, el inocente chiquillo, fruto de tu carnaval, el que ha venido a estorbar en tu carrera de loca, al que le tapas la boca cuando te grita mamá, mascarita fatal y tanguera. En tu mesa no falta un bacá, empapando tu alma nochera con caricias de fino champagne. Acordate del pobre purrete que no tiene un cachito de pan, el que nunca ha tenido juguete ni caricia de amor maternal. Si no sos para el hogar, ya que tu vida es un tango, no manches, mujer, con fango al burrete angelical. En una casa especial tendrá instrucción y buen nombre, déjalo que se haga hombre ajeno a tu carnaval. Así no te va a estorbar en tu carrera de loca al que le tapa la boca cuando te grita.